lo que a mí me pone a 100 es besar tus pies, masticar el alquitrán que en ti pegado está. Sucio estoy, sucio voy, caminando sin sentido. Sucio estoy, sucio voy, por los monegros perdido. Ni un árbol encontré cuando se puso a llover. Lluvia ácida en mi piel, ¿para qué comprar más gel? Sucio estoy, sucio voy, caminando sin sentido. Sucio estoy, sucio voy, por los monegros perdido. Por los monegros perdido. Se me hincha el pantalón sobre la arena, amame como a un escorpión. Sucio estoy, sucio voy, caminando sin sentido.